Hola, ¿qué tal? Soy Martín, el cantante de Montecristo, y quiero saludar a todos los padres del mundo en su día. Espero que la estén pasando bien con su familia, que la pasen bien con su familia, con su gente, con la gente que lo quiere, y bueno, que sean felices. Chau, chau.